Dado todo lo que ha sucedido en los últimos 3 meses en nuestra región, es imposible que la tasa de desempleo del último trimestre se haya mantenido en los 2,5% sin registrar variación. Entonces, ¿dónde están reflejados los miles y miles de desempleados de la industria salmonera que son una realidad y que hoy están marchando en las calles de Puerto Montt? No existe coherencia en la información, ya que si estas cifras son reales, ¿por qué el gobierno destina 4.500 cupos de capacitación para cesantes del salmón? Entonces uno se pregunta, ¿dónde se reflejan estas personas desempleadas? Es muy peligroso manejar estas cifras, ya que si la región de los lagos es la región del país con menos cesantes, no habrá prioridad a la hora de pedir recursos y paliar esta situación.